El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Hugo Cabeza es un cantautor y poeta uruguayo de Sarandí Grande, actualmente domiciliado en Florida, Uruguay. Su canción tiene raíz folclórica porque todo su sentir viene de atrás, del vientre de la tierra, de la identidad colectiva, de las costumbres de la gente. Es hormiga del mismo hormiguero que enseña y alimenta. No hay nada más exigente e insistente que la conciencia del artista enraizado en su pueblo. A veces no lo deja dormir ni comer tranquilo, ni gozar mansamente de los placeres del anonimato, porque el devenir de los otros lo llama a comparecer con su obra, en este caso, la canción. Todo lo que el público le parece genial, delicado, supersensible, no es más que el trabajo del artista obrero que interpreta y representa en su papel la vida toda de su pueblo, es decir, de todos. Escucharemos a Hugo Cabeza desde un adelanto de su material solista, a editarse próximamente su tema Doña Chamarrita. Que un pueblo baile cuidando su tradición, por eso la chamarrita viene justo en la ocasión. Costumbre de mis paisanos de la pampa litoral, y en los bailes de campaña la chamarrita oriental. Chamarrita, chamarrita, aunque te baile el patrón, vos naciste entre los peones guitarreando en el galpón. Vos naciste entre los peones guitarreando en el galpón. Es linda zapa florearse con mi china en la reunión, antes que de entre a mamarse el pardo del acordeón. La puntea un guitarrero con un trote singular, ya se armaron las parejas cuando la empiezo a cantar. Chamarrita, chamarrita, aunque te baile el patrón, vos naciste entre los peones guitarreando en el galpón. Vos naciste entre los peones guitarreando en el galpón. Estancia la orientala, vi una fiesta de mi flor, se bailaba de lo lindo con orquesta y con cantor. Entre la polca y el xiote, la milonga, el chamamé, vi a doña chamarrita, yo me enamoré de usted. Chamarrita, chamarrita, aunque te baile el patrón, vos naciste entre los peones guitarreando en el galpón. Vos naciste entre los peones guitarreando en el galpón. Yo te canto, chamarrita, con las teclas y el bordón, entre alegres acordeonas y guitarras de fogón. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy voy a presentarles una banda legendaria de música de Durazno, Uruguay. Grafolitas fue una banda de punk rock originada en esta ciudad. La banda surge en el año 1993 y desde entonces se dedicaron a participar en numerosos acontecimientos artísticos. Participaron en el Pilsen Rock de la ciudad de Durazno en casi todas sus ediciones y solamente estuvieron ausentes en el 2006, enfrentándose a un increíble número de espectadores que ha crecido en cada una de las ediciones, comenzando con 50.000 personas en la primera edición del año 2003 hasta cerca de 150.000, realizada en el 2006. Grafolitas participó del recital Contra el Arica, realizado en la avenida 18 de Julio de Montevideo en noviembre del 2004. En abril del mismo año, fueron invitados por la Vela Puerca para acompañarlos en un recital organizado por ellos en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En sus años de actividad, han actuado en escenarios como el Teatro de Verano, el Velódromo Municipal, la Estación Central de AFE, entre otros, en varias oportunidades. Asimismo, también han brindado espectáculos en distintos puntos del Uruguay, como Atlántida en Canelones, Juan Lacase, Colonia, Rivera, Chuy, Rocha, Sarandí Grande en Florida, Ciudad de Florida, Flores, Paysandú, Las Piedras, Canelones, Maldonado, San José y Tacuarembó, entre otros. En noviembre del 2007, la banda fue invitada para abrir el show que brindó la banda navarra Marea en el Boliche 2. El nombre que los denomina es una deformación del nombre que lleva un tipo de gusano que se puede encontrar en los duraznos, fruta, y que ocasiona su putrefacción. Así es que este nombre nos da otra razón para hablar de esta banda como transgresora. Ellos eligen mezclar el humor y la crítica, y eso es lo que los ha caracterizado desde sus comienzos hasta sus últimos conciertos. Su discografía consta de 4 discos que van desde el 2000 al 2011. A pesar de que la banda estuvo sin tocar una década, el gusano, cual feo durmiente, siguió respirando. Es así que las ganas y los astros se alinearon para que se pudiera forjar un reencuentro. Grafolitas son Claudio Cope Piquinela en voz, Nicolás Besonar en guitarra, Roberto Tito Colina en batería, Gonzalo Pombo en bajo y Robert Chavo Chabat en guitarra. Entre otros escenarios, se reunieron, como dije antes, para celebrar las 3 décadas de vida desde su inicio. Y en este 18 de noviembre pasado, se presentaron en su pueblo natal, Durazno, junto a su gente, fans y amigos que corearon sus canciones, se revivió la mística de la banda y su permanencia en la memoria colectiva. Hoy escucharemos a Grafolitas desde su disco Pobre Sociedad Anónima, su tema Pobrerización. We'll be right back. El canto y la palabra, edición especial.